supieras cuánto te amo, no temas en olvidar el pasado. Soy quien está a tu lado, el que espera algo más de ti, algo más de ti. Tú eres lo que he soñado. Olvídate del hombre que solamente te ha engañado y no temas en volver a confiar en el amor. Olvídate del hombre que solamente se ha burlado de ti y encontrarás en mi pecho el amor que te han robado. Ese amor que te han robado.